En realidad, cuando hablamos de patrimonio, se nos representa esa imagen de lo que tiene que ver con los inmuebles, ¿no es cierto? Con casas antiguas, con edificios que tienen un valor arquitectónico y que generaciones y generaciones de mendocinos, en nuestro caso, hemos valorado y hemos protegido. Sin embargo, la misma legislación que existe sobre patrimonio cultural en Mendoza habla de un concepto de patrimonio mucho más amplio que el que queda circunscripto a sitios o a edificios. Y en esto ingresa toda una vertiente de cuestiones y de bienes materiales y simbólicos de nuestra cultura, que incluye desde el ambiente hasta los documentos. Y esta es una preocupación que en los últimos tiempos se ha instalado en función sobre todo del valor del documento escrito, no solamente para los historiadores, sino para todos los cientistas sociales. Documentos escritos que pueden ser muy antiguos, pero que también supone tomar en consideración y poner en valor justamente documentación originada de los tiempos más recientes. En este sentido, hay una preocupación que yo juzgo de interés por parte de algunos investigadores sociales e historiadores, como es mi caso, y de otros colegas, que hemos advertido sobre la necesidad de preservar algunos fondos documentales que formaron parte de empresas estatales y que, debido al proceso de privatización de las empresas públicas que arrancaron sobre todo a fines de los años 80, estos documentos y estos fondos documentales en algunos casos se sabe que existen y que están, y en otros casos lamentablemente ya han sido producto de un fuerte deterioro en el cual perdemos de esa manera un jalón importantísimo para conocer y advertir la experiencia pasada más reciente. Hay muchas cosas que se han perdido, sobre todo lo que tiene que ver con los reservorios de los bancos, por ejemplo del banco hipotecario. También no se sabe a ciencia cierta bien cuál ha sido el destino de los fondos documentales del Banco de Previsión Social y del Banco de Mendoza, que hasta el momento de la privatización muchos de nosotros habíamos consultado y que sin embargo hoy no sabemos dónde localizarlos. Y esto es importante, podríamos decir que es una información valiosa que no solamente importa desde el punto de vista histórico, sino que obviamente tiene un componente político que muchas veces hace que esa información no sea pública, es decir, que haya perdido el carácter de público que antes sí tenía por pertenecer a una empresa de todos los mendocinos. También hay otras empresas que eran del Estado provincial y que ese material, si bien no ha sido perdido, pero que necesita ser rescatado, necesita ser procesado, necesita ser cuidado por especialistas para conocer aspectos sustantivos de la vida de Mendoza. Y nos referimos, en este caso me refiero fundamentalmente al patrimonio de las ex bodegas Giol, que, como todo mendocino sabe, representa y representó el núcleo de la actividad vitivinícola de Mendoza, de la región de Cuyo, incluso del país, y estos fondos documentales están en un estado que no ameritan a que continúen de esa manera, sino que es necesario que el gobierno haga un esfuerzo en este sentido para rescatar esa documentación que sirve para conocer aspectos decisivos de la vida económica y de la vida social de Mendoza, por lo menos de todo el siglo XX. Aquí hay un desafío que es justamente que esas empresas que eran del Estado y que eran de los mendocinos fueron privatizadas. Entonces, y sin duda, aquí hay un desafío frente a los dos sectores, tanto el sector público como el sector privado, que se hagan cargo de este dilema. Porque el pasado nos pertenece a todos, aunque los documentos, en este caso, puedan ya estar en manos de una empresa privada. Este es el asunto. Hay un esfuerzo, yo juzgo, que debe ser realizado por todas las instituciones que estamos interesadas en este dilema. Y es aquí donde el INCIUSA, es decir, el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CRICIT, ha presentado un proyecto a la Subsecretaría de Cultura dentro del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Mendoza para funcionar como área de vinculación, como una unidad de vinculación que ofrezca el personal calificado que tiene en función de esta actividad, que trabaje conjuntamente con el Archivo General de la provincia, que es una institución importantísima y que merece ser robustecida, los organismos públicos hagan un esfuerzo colectivo y que inviten al sector privado a colaborar del rescate de esta documentación, que GIOL es un ejemplo, pero que existen otros más, como es el caso de las bodegas Arizu, que también la documentación está dispersa y ha dependido su cuidado de esfuerzos puramente personales. En la actualidad, la gente de cultura está reglamentando la Ley de Patrimonio Cultural y el tema documental ha ingresado en la agenda de los organismos del gobierno de la provincia. Esto lo festejamos, lo celebramos, lo alentamos, acompañamos ese esfuerzo y en función de eso ofrecemos nuestra colaboración para trabajar en esa dirección y sentar un primer punto, un primer jalón, diríamos, de un proceso que es largo y que es difícil y que es costoso también para ayudar a preservar esta parte de la memoria de todos los mendocinos. En general, el tema documental es un tema bastante delicado, porque si bien el Estado tiene la obligación de preservar la información y justamente el formato republicano hace hincapié en la publicitación de los actos públicos y por eso hay que preservar la documentación y todas las reparticiones oficiales tienen que preservarla, existe una importante fragmentación de la información en las distintas reparticiones y por otra parte el Archivo General de la provincia, al depender de una subsecretaría de cultura, hace que se disminuya el presupuesto para esa repartición, porque en realidad el Archivo General es de la provincia completa, no solamente es de cultura, aunque los que más asistimos a un archivo general son los investigadores sociales o la gente que necesita salir a buscar información al respecto, pero en realidad ameritaría el Archivo General aumentar su presupuesto, obviamente, en función no solamente de cuestiones edilicias, es decir, de robustecer el edificio a los efectos de poder albergar cada vez más información, sino también a los efectos de tecnologizarla. Hay información que corre peligro frente al deterioro, hay cuestiones que tienen que ser digitalizadas y esto supone trabajos mancomunados y presupuestos más generosos que los que hasta ahora han tenido. El caso de GIOL, por lo que hasta el momento manejamos, es que mucha de la información ya no está, ha desaparecido, y la otra está en algunas vasijas binarias. La potencialidad que tiene esa información, por ejemplo, para analizar la formación del mercado de trabajo, es decir, con los legajos de todos los trabajadores, con la conexión de la vitivinicultura con todas las actividades económicas con las que se vinculaba, porque en esto tenemos que pensar que hasta los años 70, cerca del 70% del PBI de la provincia estaba representado por la vitivinicultura, una realidad muy diferente a la actual, en donde la vitivinicultura en el imaginario colectivo sigue funcionando como la industria madre, pero ya no es la industria madre en la provincia, ya no llega ni al 10% del Producto Bruto Geográfico. Nos interesa con esto situar la importancia de la información que evidentemente ofrece GIOL como esa empresa dinamizadora en función de entender y de comprender el pasado mendocino del siglo XX, de este siglo que ya se fue.